Del otro lado de la línea conectado, también desde Expotan, hablamos de Norberto Beto Cuchán, a quien ya rápidamente le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, acá estamos, seguimos en Expotan desde muy temprano, sí. con todo lo que ha significado, primero lo que fue la inauguración y después ya no solo las visitas como fuimos hablando con cada uno de los que estuvieron presentes, sino también con las distintas empresas que están participando de esta muestra. Y una de las empresas, sí. Guillermo Bucela, que está cumpliendo 15 años, justo los mismos 15 años, recién hablábamos con Guillermo, que cumple también a veces hoy, ¿no? Uh-huh. En realidad la radio es nueva y todavía no llevamos un año, pero 15 años del portal ABC Hoy, y bueno, los mismos 15 años de Guillermo Bucela, que era el distribuidor oficial de RETAC acá en Tandil. Bueno, Guillermo, me imagino, ¿no? 15 años, recién lo hablábamos, ¿no? Desde esa primera experiencia de traer esta marca, de empezar con el trabajo y de empezar a potenciar la venta de un producto nuevo, pero que realmente es espectacular para las obras, ¿no? Sí, bueno, fue la idea de traer nuevas tecnologías a Tandil y que tenga la apoyatura técnica que necesita. Es decir, uno de repente puede traer un material de otra ciudad, sobre todo de Buenos Aires, pero después tiene que volver a Buenos Aires a consultar, a preguntar. Bueno, eso lo tienen acá conmigo desde hace 15 años, y bueno, y ahora justamente reforzando eso y festejando justamente todo este tiempo, mañana a las 11, acá en el predio, habrá un curso de capacitación teórico-práctico, que vino un técnico de RETAC de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se va a hacer en el curso? ¿Se va a mostrar cómo se fabrica con este producto? Claro, ¿cómo se construye? Primero, lo teórico es ver de qué está compuesto el ladrillo, las ventajas que tiene, por ejemplo, las ventajas térmicas, que vos de repente gastás, 10.000 pesos en ese invierno por mes de gas. Bueno, con RETAC gastás 5. Que tanta la gente como los arquitectos, como los constructores, sepan que cuando están construyendo con RETAC tiene estas ventajas. Y por otra parte, después vamos a venir acá al stand y vamos a pegar algunos ladrillos. Vamos a ver cómo se construye y se ponen ladrillos U, que son para encadenado columnas. Vamos a también armar una parrilla de a poco, dentro del fin de semana. Vamos a también armar, para divertirnos un poco, una cucha de un perro. Ah, bueno, mirá, de todo, para todo lo gusto. Exactamente. Ahora, uno lo que mira, cada bloque de esto es mucho más grande que lo que habitualmente uno ve en ladrillo, por ejemplo. Sí, miden 25 por 50, lo que pasa es que son más livianos. Si yo tomo un metro cúbico, de por ejemplo, de ladrillo hueco, ¿sí? 18, revocado en ambas caras, eso pesa 1.500 kilos. El metro cúbico de RETAC pesa 680. Mirá vos. Eso nos da la ventaja que podemos hacer un ladrillo liviano, pero a su vez más grande. Claro. En vez de 15 por metro, van 8 por metro. Y en vez de pegarse con cal y cemento, lo pegamos simplemente con pegamento, como si estuviésemos colocando un piso o cerámicos en el baño. Increíble. Mirá vos, lo que es la tecnología, lo que ha avanzado, ¿no? Sí. Digamos que esto viene de la mano con muchas cosas, como por ejemplo la energía solar, de energías alternativas, y esto que, bueno, ahora de a poquitito la gente, y sobre todo la gente joven, las parejas de entre 30 y 40 años están eligiendo muchísimo RETAC. Claro, vos decías que los que pasamos los 50 es más difícil porque uno está acostumbrado al otro ladrillo. Y sí, digamos que seamos claros, seamos a veces un poco reacios de los cambios, vamos a lo seguro, pero bueno, si vos tenés un ladrillo que lo ponés a Wixota, si tenés un ladrillo que te hace gastar el 50% de gas o en invierno o en verano de energía eléctrica, porque te mantiene mucho más fresca la casa con mucho menos, como mínimo hay que probarlo. Y sí, más que nada hay que hablar con la gente que ya está viviendo en una casa. Ellos sencillamente le van a decir: mira, yo esto me pasa así, gasto esto y es irrefutable. Vos decías, se reducen los costos de los gastos fijos que uno tiene en la vivienda por mantener o el calor o el frío indistintamente en distintas épocas. Y en cuanto a los costos del producto, el costo final es igual a las otras tecnologías. Lo que pasa es que en un principio de repente hay que erogar el dinero más rápido, pero cuando en las otras tecnologías se hacen los revoques y digamos los revoques gruesos y el enduido, que RETAC no necesita de esto, ahí se nivelan los costos. Cuando uno termina diciendo cuánto me salió la casa con RETAC o con materiales tradicionales, los precios son parecidos. Mira, así que bueno, y en cuanto a experiencia, ustedes acá en Tandil han hecho obras por todos lados. Sí, hay obras hasta emblemáticas, por ejemplo, si conocen el Blue House en Valle Escondido, eso está hecho hace ya unos 13, 14 años. O sea, que fue una de las primeras obras que tuviste. Exactamente, hay muchas veces que yo digo, ¿fuiste a tomar un cafecito a Valle Escondido? Sí, bueno, eso está hecho con RETAC. Claro, mirá vos, y sí, realmente ese lugar quedó muy, muy bueno. Exacto, y se han hecho edificios, casas, lo que pasa es que las casas hoy por hoy se están construyendo en las afueras de Tandil, ¿viste cómo se está extendiendo? Claro. Entonces, de repente no se ve mucho acá en el centro, pero si te pones a recorrer un poquitito, vas a ver mucha construcción. Los que se quieren comunicar, o sea, después hablamos de la charla mañana, pero los que se quieren comunicar con ustedes para conocer el producto, para interiorizarse o para comprarlo, ¿cómo hacen? Vamos a estar acá viernes, sábado y domingo, y después, como todo el año, en mi local de ventas, en la avenida Perón 1030, y se pueden comunicar por Instagram, por Facebook, como no, todas las redes. Con la tecnología de hoy, y si no... Usé la Guillermo ahí. Exactamente, al 15-4-30-99-95, pero bueno, con la tecnología de hoy te encuentran fácil. Seguro, sí, hoy además ponés RETAC, ponés Bucela y ya es tradicional acá en Tandil, así que ya eso es lo más importante. Exactamente, por suerte después de 15 años uno va teniendo cierto reconocimiento de los arquitectos, de los constructores en general, y bueno, después de 15 años creo que lo hemos ganado. Lo de mañana, ¿cómo es lo de mañana? ¿Cómo tienen que hacer la gente para participar? ¿Venir directamente aquí a la muestra o hay que anotarse también? Se pueden anotar, pero si quieren venir mañana a las 11 en la entrada le dicen ahí al que está vendiendo que vienen a la charla y los van a dejar pasar para... Pues la charla, digamos, está dentro del programa, si ustedes se fijan en el programa oficial, claro. Ya está incluida, así que no tiene costo adicional. Pueden entrar directamente. ¿Y quién va a estar haciendo la capacitación? La capacitación, como te decía, es Gonzalo Martínez, que viene de la empresa de RETAC y que es el que da, tanto en Buenos Aires como en todo el país, estas mismas charlas. Recién, Gonzalo, bueno, bienvenido a Tandil. Gracias. Y recién estábamos en la previa, antes de salir la nota, vos contabas que, la planta oficial que tienen en el norte del país, pero ahora también la posibilidad que está... No sé si la próxima ni inaugurarse, pero en la provincia de Buenos Aires. Exacto, va a estar en Cardales, en Buenos Aires, más que nada para responder a las necesidades del mercado de una nueva alternativa constructiva. Y bueno, vamos a ser la única empresa con dos plantas que fabrica. Apostando fuerte realmente. Exacto, en este momento, pero sí, apostando igual al país y al crecimiento y a esta nueva forma de construir. A ver, momentos de crisis se viven en distintas épocas y lo que tenemos unos cuantos años lo hemos padecido en algunos momentos, pero pasan y también vienen buenos momentos y hay que estar preparado para esos, por supuesto, esa etapa, ¿no? Por supuesto, de hecho esto responde a eso. Cualquier persona, mucho más jóvenes que yo, ya ha pasado crisis, lamentablemente, y que quizás las repitieron más de una vez. Así que, pero bueno, ese no es el espíritu de formar la nueva empresa. La nueva empresa está respondiendo a las necesidades del mercado en cuanto al querer ahorrar y tener una casa sustentable y aparte a su vez también que responda a una velocidad también de construcción que es muy importante también. Eso es lo que vas a mostrar mañana en la charla. Eso es lo que se va a mostrar y para que vean que no hay ningún tipo de complejidad en este sistema constructivo. O sea que tiene muchas ventajas, como decía Guillermo, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista, desde cómo se construye, la facilidad y con los materiales que se trabaja, el no desperdicio, por eso estamos hablando de que es un material sustentable, y aparte después tener los resultados de tener una casa térmica, hidrófuga, ignífuga. Claro, y además, si vos con esa casa, con esa característica, te permite reducir los gastos de energía, ya es bueno para todos. Exacto. Es perder el miedo nada más, es querer conocer algo nuevo. Bueno, sí, eso es algo nuevo. Viene desde otros lugares, desde Europa, este sistema, pero la verdad que se está imponiendo casi todo el mundo y es lo más parecido a nuestra idiosincrasia, necesitar de tocar una pared maciza. Solo tenemos que acostumbrarnos a aquellos que veíamos el viejo ladrillo finito y hecho casi a mano. Y eso respondía a ese momento. Claro. Estamos hablando de ladrillo de más de 200 años. Exacto. y se venían haciendo desde antes de otra forma, pero estamos hablando de lo mismo. No podemos construir ya más de esa forma. Seguro. Muchas gracias y no, bueno, mucha suerte mañana. Dale, muchas gracias. Gracias, Guillermo, y bueno, nada, a seguir metiéndolo para adelante, no queda otra. No, gracias a vos y bueno, muchas gracias y venga a la Expotán porque la verdad que está grande, está hermosa. Hay que esperar que acompañe el tiempo y va a acompañar. Y va a estar bueno sábado y domingo. Va a acompañar, nos va a acompañar a todos y está muy lindo esto, así que vengan, Seguro. Gracias. Bueno, de esta manera, Gastón, estábamos con Guillermo y con Gonzalo hablando de lo que es RETAC acá en Tandil, una empresa líder en el rubro, ¿no? Uh-huh. Realmente de importancia y bueno, no sé si conocés lo que son los bloques. Sí, estamos saltando, ¿no? sí, impecable. Está saltando, ¿viste lo que es, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, cómo cambia lo que es el formato, ¿no? Claro, y es lo que se viene creo que también. Y sí, no tengas duda que sí. Uh-huh. Y además vas a poder, o sea, los que vengan van a poder ver cómo se construye lo que decía, ¿no? Hasta una cucha para un perro. Claro. O sea, eso lo van a estar haciendo entre sábado y domingo aquí. Así que está bueno, la gente puede venir, disfrutar, recorrer la muestra y aparte estar en una charla como la que se va a realizar mañana en horas de la mañana. Impecable, Beto. Cuando tengas alguna salida, nos chiflas y bueno, perfecto. Salimos en directo nuevamente desde Expotán. Te dejamos hablar un rato con el deporte. Bien. Hasta luego. Ahí seguimos.